mediosregistrados.com. Una vez yo estaba en Londres en una recepción en la embajada de Sumatra y me presentaron al Lord Mayor de la ciudad, digamos al Inzíbar de Inglaterra. Nos presentó un amigo común, dijo Lord Tom Tom Tom del campo pobre. El hombre me arrastró con él y me dijo: "Oh, very nice, you are the great comedian." Lo miré fijo a los ojos y le dije en inglés lo único que sabía: "The pencil is red." Por esas cosas tan inocentes, por decir que el lápiz es rojo, casi me echan de Inglaterra. Y les repito hasta que me corten la luz en teléfono que la enseñanza del inglés debe orientarse hacia aspectos más positivos, más prácticos y más rendidores. ¿Para qué enseñar a los muchachos a decir "the teacher is good"? ¿Por qué no enseñamos mejor a decir del inglés bien clarito y para que se entienda: "Oiga, muchacho, la malvina, ¿para cuándo? ¿Se da cuenta?" El 30 de marzo del año 1982, los argentinos se lanzaron a las calles a protestar contra el régimen militar que gobernaba la Argentina. Pero solo tres días después, el 2 de abril, los mismos argentinos llenaron las plazas vivando a los mismos tiranos que habían abucheado 72 horas antes. Strange people, those Argentines. Este episodio es difícil de creer que haya pasado realmente, si no fuera que hemos rescatado este documento de la época que lo prueba. Un día del año pasado, el 30 de marzo del 82, y los amigos del Che, José, vení, vamos a Plaza de Mayo, vamos a mostrarle al gobierno qué contento estamos con ellos. Voy a Plaza de Mayo. Cuando llegué, lo encontré Lorenzo Miguel, lloraba. Ubaldini, lloraba. Este que fue el gobernador de La Rioja, de las pastillas, lloraba también. Este que fue el ministro Otero, lloraba. Digo, ¿qué pasa, muchachos? La emoción del reencuentro. Dice, ¿qué emoción? Emoción la papa frita. Están tirando con gas lacrimógenos acá. Pasó un muchacho corriendo, me dejó un cartel en la mano, decía: "Queremos cobrar." Apareció un vigilante a caballo y me dijo: "¿Quieres cobrar?" Mira. Me levantó a bastonazos. Yo empecé a gritar: "Soy el tío de Tata Boris." Me levantó del traste, me metió en un celular, me mandaron a Devoto. Me tuvieron hasta el día 2 de abril. El 2 de abril me soltaron otra vez. Llegué a la calle y dijo: "José, vamos otra vez a Plaza de Mayo." Digo, ¿pero qué pasa? Es una miniserie esto. Nos quieren reventar a bastonazos en episodio. Me metieron en una manifestación, aparecí en Plaza de Mayo. Pero qué trato diferente esta vez, ¿eh? Don José no quiere un cafecito. Don José, póngase la sombra que hay mucho sol. Mire, en un minuto la Plaza de Mayo estaba así de gente. Y no podía creer, la gente gritaba: "Galtieri Corazón, Galtieri Corazón, Galtieri Corazón." Mire, yo no podía creer, disimuladamente me puse la mano en el bolsillo y me apreté un menisco para ver si estaba despierto o estaba soñando. Mire, salió Galtieri al balcón, levantaba una mano así, la gente gritaba: "Que levante la otra, que levante la otra." Él tenía ganas, ¿no? Pero los edecanes no lo dejaban, lo tenían agarrado así. De repente le pusieron un micrófono acá en la boca. Él dijo: "Compa." Mire, cuando él dijo "compa", a mí se me reventó el elástico del calzoncillo y todo el calzoncillo se me subió acá arriba de la garganta. Menos mal que dijo "compatriotas", si no yo me desmayo ahí. Mire, cantamos la marcha peronista, cantamos la marcha radical, cantamos la marcha del deporte, cantamos la marcha nupcial. Yo no sabía qué estaba pasando, pero Buenos Aires era otra vez la Reina del Plata. Entonces hubo un silencio y yo grité: "¡Viva la reina!" Me reventaron a bastonazos, me agarraron el traste y me metieron otra vez en un camión y me llevaron a Devoto. ¿Cómo no iba a tener cara de bragueta yo?